Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Bienvenidos, esta noche estamos en el Pélame la Naranja, como pudieron haber escuchado hace un momento con nuestro promo. Pero estamos aquí como un viernes más y ya saben, tenemos que aprender a gozar esta noche con nuestras voces y con más información que les vamos a dar el día de hoy. Y bueno, en primero contarles que vamos a tener un reportaje sobre las recomendaciones de la ONU al Ecuador por la situación de los niños y niñas y adolescentes en el Ecuador. Si no se enteraron de qué va esto, tiene mucha relación con el contexto que estamos viviendo con mis hijos no te metas y qué mismo pasa con el cuerpo y la sexualidad de estos niños, niñas y adolescentes. Así que vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy. Pero qué más, yo soy Julio Sanabria y espero que nos escriban a las redes sociales. Recuerden seguirnos en Pélame la Naranja en Facebook, también estamos en Twitter. Y obviamente no se olviden de escucharnos los lunes en Guambra Radio, Las Pornógrafas, a las 5:30. Y bueno, ahora sí le dejo hablar a la Paulina. Hola, hola, buenas noches, yo soy Paulina. Un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en el programa Pélame la Naranja, como todos los viernes se realiza. Tenemos ahora un programa muy interesante, muy divertido, y quiero presentarles a una amiga, María José, que pertenecemos a un grupo de amigas T. Les vamos a contar de esto en breve. Y les presento a María José. Así rapidito, preséntate, María José. No des muchas pistas de voz, porque después vamos a hablar contigo. Hola, buenas noches. Mi nombre es María José. Un gusto estar con ustedes. Espero poder contribuir. Saludos. Ya saben, así que si es que tienen alguna pregunta de qué son amigas TES o no tienen idea, pero quieren saberlo, entonces quédense en el programa, por favor. Ya sé que tienen muchas ganas de salir, pero les recuerdo que la fiesta inicia tarde. Así que a las 10 podrían recién estar saliendo y el PLM se acaba a las 8. Así que hay tiempo. Qué bueno que nos tengan en su compañía y ya saben, escríbanos a las redes sociales que nosotros nos quedamos atentísimos a ustedes. Y en este momento vamos a ir con una canción de Daft Punk, Within. Many rooms to explore, but the doors look the same. Espero que esa canción solamente les haya impulsado para seguir conectados al Pélame la Naranja, porque es una de las canciones que yo estaba escuchando este tiempo, así que ya nada, solamente quería compartirlos con ustedes. Recuerden que ese fue Da Punk con Within. Y bueno, más bien ahora vamos con el Dame un Gajito, así que se nos olvidaron por ahí de ponernos el segmento de Dame un Gajito, así que yo quisiera que lo pusiéramos en este momento para dar paso al reportaje. Y mientras tanto les informo que el día de hoy vamos a estar usando el hashtag de Transformando el Mundo y Transgrede, porque hoy es el especial a lo trans. ¿Y por qué, Paulina, estamos festejando? Porque se cumple la despatologización del de la trans, de lo trans, así que dejamos de considerar como enfermedad, a la a las personas trans, a las personas trans y a la homosexualidad también. Ya sí, hace creo que fue en 1999 que se acabó esta la persecución a las personas de género diverso. Y estamos ya festejando un año más, que es en el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Ya, o sea, básicamente hoy, así que estamos celebrando el día de hoy. Por eso mismo es este especial a lo trans. Ay, perdón, en octubre. Yo estoy pasada de mes porque tengo alguna información de que en noviembre también se va a realizar el Congreso Latinoamericano de Cultura Vivo Comunitaria aquí en la Casa de la Cultura. Entonces estoy un poco traspapelada con las fechas, ya creo que es noviembre en serio. Así que perdonen por ahí, pero es en octubre, 27 de octubre. Y vamos a empezar más bien con este segmento, con el reportaje. Y el día de hoy quería hablarles un poco sobre las recomendaciones que dio el comité de, a ver, déjenme ver, el Comité de los Derechos del Niño al Estado ecuatoriano. De la ONU. Exactamente, de la ONU. Por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país. Y es que obviamente antes de que se reunieran en este comité, algunas organizaciones sociales, entre ellas la Coalición de Mujeres, del Frente de Mujeres también, Rescate Escolar y Pacto por la Niñez y Adolescencia entregaron unos informes sobre cómo estaba la situación de niñez y adolescencia aquí en el Ecuador. Pero este informe fue analizado exactamente por este Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, y ellos después dan una observación y recomendaciones al Ecuador para mejorar su accionar en tanto si se cumplen o no los derechos de los niños y niñas aquí en el Ecuador. Y parte de eso yo quisiera contarles primero cómo está esta situación de la niñez y adolescencia. No solamente hay que pensar en este contexto actual, en esta marcha de Con mis hijos no te metas, también toda esta ola de denuncias a abusos sexuales dentro de escuelas a niños de distintas edades. No solamente eso sucede, sino que Ecuador también se suscribió a la Convención de los Derechos del Niño desde el 90 y ya han pasado 26 años. Y la situación aún presenta graves problemas que no han sido respondidos por el Estado hasta ahora, pese que ya estamos inscritos en la Convención desde 1990, por favor. En este caso, la Constitución Política del 2008, en el artículo 35, prioriza a niños, niñas y adolescentes para recibir atención especializada en el ámbito público y privado, como para que vean que son unos sujetos en los que también hay que recaer, como darles importancia, además de las personas con condición sexogenérica distinta. No sé si distinta, pero sexogenérica. Diversa. Esa es, ya. Muchas gracias, María José. Y bueno, también dispone de atención prioritaria para las personas que están en situación de riesgo, víctimas de violencia doméstica y sexual y de maltrato infantil. En el artículo 341, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia también será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto solo como para tener en contexto. Ahora sí, vamos aquí a entender un poco de los datos y cómo nos causa esto, porque sí es un poco impresionante cuando ya nos dicen existe un 70% de personas que han sido agredidas, por ejemplo. Solo estoy dando una estadística y es un poco impactante y sí nos llega a, nos ayuda a tener como una visión general de qué es lo que está sucediendo, de por qué sucede. En este sentido, sí quería decirles que según el INEC, entre 1.500 y 2.000 niñas ecuatorianas menores de 14 años ya son madres. Pero ¿y por qué digo esto hablando de las observaciones y recomendaciones del comité? Y es porque esto es parte del contexto que se vive aquí en el Ecuador con respecto a niñez y adolescencia. No hay que dejar de lado el tema de las madres adolescentes. Y lo interesante es que más del 80% de estos casos de maternidades adolescentes han sido por violaciones. Así que son madres a partir de una violación, forzadas. Exactamente. Ahí entendemos también la existencia de la campaña Niñas no Madres. ¿Por qué hablar entonces ahora de esto? También está que los datos oficiales del registro civil señalan que entre el 2009 y el 2014 se registraron 6.740 matrimonios de niñas y adolescentes mujeres entre 12 y 17 años frente a 1.089 hombres menores de 18 años. O sea, existen más niñas y adolescentes que se casan menores de 18 años. Y esto sí hay que tener como en cuenta, ¿no? Porque también hay un porcentaje de niñas que se casan con personas mayores de 18 años, pero ellas son menores y es legal. También, según datos de la Fiscalía General del Estado, de cada 10 víctimas de violencia, 6 corresponden a niños, niñas y adolescentes, siendo en un 80% de los casos de las víctimas mujeres, lo cual nos permite concluir que las niñas y adolescentes menores de 14 años son considerados como las principales víctimas de violencia sexual en el país. Y esto solo haciendo determinaciones también biológicas, ¿no? Así como solo haciendo comparación entre niños y niñas, niños y niñas. Pero, ¿qué pasa también con la niñez trans? Todavía no tenemos estadísticas en el Ecuador de cuánta violencia reciben estos niños. No, no hay ningún estudio que respalde o algo. Que respalde ni quien se pueda hacer responsable de un estudio de este tipo. Porque, bueno, como los niños también son muy vulnerables y más cuando son trans, están expuestos a muchas agresiones, a violencia, a Ajá. bullying. Entonces no se visibiliza esa población. Ya saben, entonces seguimos hablando con respecto a lo de las recomendaciones y observaciones que está dando el Comité de Derechos de los Niños de la ONU al Estado ecuatoriano. Y dentro de esto también entender que en el Ecuador el 58,3% de las mujeres que dijeron haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años reportó haberlo hecho con un hombre mayor de edad. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas. También como que las y los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 20 años, el 69,1% no tiene acceso a seguridad social ni seguridad privada. Y esto haciendo referencia al acceso que tienen o no para tener anticonceptivos y mayores seguridades con respecto a este ámbito, ¿no? Porque también es como, si no puedes tener relaciones en tu casa, también dónde vas a tenerlas. Entonces empiezas a ver los aspectos de los lugares seguros o no. Ecuador es uno de los países en América Latina con mayores índices de embarazo en adolescentes. En el país, 3.646.000 mujeres son madres. De ellas, 122.000 son adolescentes. Algo de lo que le preocupó mucho a la ONU fue este tema en específico, porque cómo es que se retrasa a cumplir las posibilidades de opción de una mujer sí biológica porque se queda embarazada y que no puede abortar y le toca cargar con ese peso y entonces se estanca. Simplemente le toca ser obligadamente madre y no puede ser doctora, por ejemplo, o acceder a otro tipo de espacios o esas cosas, sino que le toca cumplir con el rol. Eso sí es algo que dejó muy en claro la ONU. En un estudio de caso también realizado por la organización Surcuna en el año 2016 sobre el acceso a los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva, muestra que entre las principales barreras de acceso se encuentra la falta de espacios amigables para adolescentes. Otras barreras importantes también está el acceder a los servicios de salud con condicionamientos están condicionados culturalmente. También por las creencias religiosas y las expectativas que tienen sus padres en cuanto al inicio de su vida sexual. Estas creencias y condicionamientos culturales pueden dificultar la búsqueda de servicio por falta de recursos financieros, autonomía para disponer de su tiempo y altos niveles de control de padres y madres. Y otro de los datos que quería darles era que en el Ecuador, en el 2014, 228 adolescentes de 10 a 14 años y 2.857 adolescentes de 15 a 19 años fueron hospitalizados a causa de un aborto no especificado. O sea, se complicó. Esto implica que son aproximadamente el 10%. Entonces, quisiera dar paso más bien a leer alguna de las recomendaciones que dio el Comité de los Derechos de los Niños, y entre ellas está diseñar y poner en marcha una estrategia dirigida hacia la eliminación de las actitudes patriarcales y los estereotipos de género que discriminan a las niñas en todos los aspectos de la vida. Así que ahora creo que esto es como un argumento que valida el enfoque de género dentro de la ley de violencias que va a ser aprobada el 25 de noviembre en la Asamblea Nacional. Está súper justificado con esto. También está el adoptar una estrategia para defender la no discriminación de niños y niñas. Y yo creo que sí debería especificarse algo con lo, con niñas trans, porque se sigue viendo a los cuerpos como binarios. Pero creo que es tan complicado para entender en este sistema al respecto de ello. Pero vamos ahí luchando, por favor, las personas que no nos reconocemos como nada. También está hacer una estrategia para combatir la estigmatización de niños y niñas nacidos en el seno de familias monoparentales y familias compuestas por parejas del mismo sexo. Que esto ya es como un paso más allá, muy válido. O sea, ya están reconociendo a familias monoparentales. Exactamente. Pero eso, perdón, esas son las recomendaciones de la ONU y es muy bonito, está en el papel. Ajá. Pero la verdad es que falta mucho para que eso se cumpla aquí en el Ecuador. Uh-huh. Yo entiendo que prefieren, o sea, la comunidad prefiere ver a un niño que esté en un orfanato o esté sufriendo, a que una pareja homoparental pueda adoptar un niño. A pesar de que la pareja homoparental pueda tener una buena, llamémoslo así, una buena estatus económico, moral y todo, pero solamente por el simple hecho de que los padres van a ser o dos padres o dos madres, en este caso se cierran todas las puertas y no permiten que el niño, que es justamente la persona, el ser humano que necesita cariño, pueda recibirlo. Uh-huh. Y en otros países ya está reconocido eso. Desde 1970, en los años 1999 se comenzaron a promulgar leyes en diferentes países que ofrecen protección a las familias y han legalizado su estatus al reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ajá. Eso es en otros países como que ya está. Nadie, o sea, nadie se va contra la idea de que en las parejas gay homoparentales, llamémoslo así, no es que quieren tener, está muy claro en que no pueden tener hijos, es decir, no se va contra el tema del catolicismo en el que no se van contra la naturaleza propia, pero sí el hecho de que pueden formar una familia adoptando un niño que lo necesite y que puedan brindarle toda la estabilidad psicológica, social, económica y que pueda sentir amor y cariño, cosa que no lo tiene. Uh-huh. Y bueno, de esto también vamos a seguir hablando más adelante, pero ahora vamos, sí, con el audio de la entrevista a Virginia Gómez de la Torre. Es una entrevista que se realizó en contacto directo esta mañana, así súper salidita, calientito el pan ahí, realizada por Félix Narváez, y en el que explica un poco al respecto de las recomendaciones y observaciones que realizó las Naciones Unidas al Ecuador. Así que con esto vamos con el audio y después vamos con una canción de El Fabricante, Flor de la Noche. Y volvemos. Esta mañana también nos acompaña la doctora Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío y vocera del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Doctora, buenos días. Buenos días. El país está escandalizado con los centenares de denuncias sobre abuso sexual a menores en establecimientos educativos. Con el paso de los días aparecen más casos en casi todas las provincias del Ecuador. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde nomás se ha fallado? Y que nosotras como movimiento de mujeres, nosotras como movimiento por la defensa de los derechos de los niños, ya presentamos en Ginebra este problema, en Ginebra ante la Comisión por los Derechos del Niño y la Convención por los Derechos del Niño, el Comité de Expertos, ha hecho unas recomendaciones al país, horrorizado por lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctora? ¿Qué es lo que nos recomiendan hacer? Que tienen que ver con elaborar una estrategia mucho más concreta en relación, por ejemplo, a enfrentar estereotipos de género, a enfrentar el bullying homofóbico que hay en el sistema educativo, a enfrentar con mayor seriedad el tema de la educación sexual integral dentro del sistema educativo. Flor de la noche, baila sin reproche. ¡Flor de la noche! ¡Baila sin reproche! ¡Flor de la noche! ¡Baila sin reproche! ¡Flor de la noche! ¡Baila sin reproche! ¡No lo pierdan! Termina en coco corazón, son cuatro caminos de amor. Por si un alma se perdió hoy, agua, tierra, aire y la candela son gemelas en el beso, cayendo del universo y en esta canción contra Babilón. ¡Hurra, hurra! ¿O estás aquí? No te tienes que esperar para sonreír. Si tu rostro es así, imperfección divina es alegría sin fin. Desintegrando tuerca, popurrí, semillero, contra ser aquí. Sembramos y la policía se aterra, sí. Sembramos y la policía se desvanece. ¿Qué te parece, cri-cri? Deja la contaminación del código de barras. Respiro la magia de la planta en comida que así amanece. Que así renace. La magia de la vida que tú propies. Y dice, flor de la noche. Flor de la noche, baila sin reproche. Flor de la noche, y una canción, no pido documentación. No hay presidentes para el amor, la sangre no tiene nación. No, deja la depresión, es solo distracción de las galaxias cercanas en tu rotación. Y saltamos, chispita en chapuzón, victoria desde fecundación. Somos mata que brotó por los caminos de giro y cambio. El nido nos compartió los ritmos del viento. No todo es razón, la vida no es concepto. Compitas, atención, llega la oración. Medicina, canción para a subir sin tensión. Y dice, flor de la noche, baila sin reproche. Flor de la noche, baila sin reproche. Así, así. Flor de la noche, baila sin reproche. Siéntelo. Baila sin reproche. Flor de la noche. Baila sin reproche.

pero no siempre salía eso. Entonces comencé a usar hormonas, me enfermé al hospital, y después fui averiguando más cosas y ya fui aceptándome, fui queriéndome. Y me encontré con un grupo, o sea, con un doctor, el doctor Zúñiga, que él nos impulsó para crear un grupo de amigas trans. O sea, el grupo se llama Amigas T. Amigas T. Somos travestis, transgéneros, transexuales. Este es un grupo que se define como de autoayuda. Es como un foro, ¿ya?, en el que todos los individuos en una situación similar, ¿no? Estamos ahí iguales. Nos contamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, intercambiamos experiencias. Pero antes de que nos sigas contando, Paulina, yo quisiera, antes de comenzar con lo de Amigas T, quisiera saber esto que le preguntaba a la Paulina mismo. ¿Cómo viviste también tu transición, María José? Como de entrada, después podríamos presentarte a vos y qué haces aquí en el programa. Bueno, mi transición en ese sentido fue a los 14 años de por sí, o sea, se sentí la... viendo un programa de televisión en donde unos chicos se metían a un internado de chicas, se vestían de mujeres y se vestían, si no me equivoco, era con Tom Hanks, algo así. Entonces me surgió la idea de ponerme un par de medias y desde ahí empezó todo, porque fue amor a primer contacto, se podría decir, con el mundo del travestismo. Pero claro, para mí después de eso era causa de mucha frustración, porque uno sentía, después de que se vestía, sentía la culpa, sentía remordimiento, y decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué no puedo ser normal? No sabes qué eres, ni te defines, ni te identificas, no sabes nada. Entonces es como dices, esta va a ser la última besita, pero exacto, nunca llega la última. Exacto, entonces, y hay fases, entonces, es complicado, fue complicado hasta aceptar, y ya después de algunos años pude definirme y pude saber que soy una persona travesti, que soy travesti heterosexual. Entonces, cosa que aún así es más complicado de entender que lo que el tema, ¿no? Pero sí, o sea, ese fue un caminar, y después fui chévere poder conocer a muchas más chicas, e incluso llegar al grupo de Chicas T, con el cual es un espacio para ayudar y para poder también entre nosotros compartir nuestras vivencias y poder saber y aprender que no estamos solas y que podemos ayudarnos unas con otras. Es que nosotros disfrutamos del estar así. Ajá. Es un gusto interno. Sí. Se nos nace. El conflicto viene cuando la sociedad nos juzga, nos queda viendo mal, o dicen eso es pecado, eso está mal, alguna cosa así. Entonces ahí viene nuestro rechazo y nuestro conflicto, ¿no? Y bueno, para los babies que nos están escuchando, yo solamente quería decirle que el Kevin ya llegó, así que también va a aportar en este programa, y solo decirles que estamos en entrevista con María José. Y bueno, Paulina, que también es parte del Pelo Mira Naranja, pero también forma parte de Amigas T. Y ahí ya para ir hablando más bien del temilla, y el Kevin quería decir algo, así que... Sí, más bien decir hola a las invitadas y también a la gente del Pelo Mira que nos está escuchando. Y yo vengo justo para el especial trans en este programa, ya saben. Y yo más bien quisiera preguntar, ya que estamos hablando mucho de la T y de lo trans y todo... ¿qué abarca las Amigas T? ¿Qué abarca esta T para la gente que no conoce nada de las T? Bueno, las Amigas T nos formamos el domingo 23 de abril de este año, o sea, es recién nomás. Y es como un grupo más bien dicho, de apoyo. Es un grupo donde nos encontramos el tercer sábado de todos los meses para contarnos nuestras emociones, para los sentimientos, intercambiar y darnos un mutuo apoyo, ¿no? No, pero más de lo que ya nos han estado contando, ¿sí? Me refería como qué clase de test o trans, yeah, otra vez, por ejemplo, y todas pueden... esas cosas están incluidas. Exacto, chicas T abarca, por ejemplo, chicas travestis, transexuales, ¿sí? Que necesiten o que quieran buscar un lugar donde puedan ser comprendidas y puedan poder participar y compartir con personas que tienen su mismo gusto o su misma transición, llamémoslo así. Entonces eso es Chicas T, o sea, en donde también se da un apoyo también por parte psicológico, se da un apoyo integral a la transición en caso de las chicas transexuales, ¿sí? Se da un acompañamiento integral e incluso también a las chicas travestis. ¿Para qué? Para auto encontrarse, o sea, para definirse y para aceptarse básicamente, ¿sí? A ver, aceptar que son travestis o que son transexuales y puedan llevar una vida armónica con ellas mismas, que es lo que se quiere. Y es que estaba pensando también en todas estas test que les decía a sus públicos. Yo sé que han iniciado recientemente, pero ustedes han pensado como también incluir a trans masculinos, por ejemplo, a otras formas también de trans, como sí, sí, claro, sí, exacto. De hecho, también es buena idea. Claro, sí. De hecho, creo que hay otro grupo ahí. O sea, ahí hay tres grupos: un grupo de niñas trans, hay un grupo de jóvenes y hay un grupo de amigas T. Ya. Sí, que ya estamos un poquito más grandes. Y sí, se podría formar, yo creo que, es más, ya creo que está formado un grupo. Ajá. No sé cuándo se reúnen, pero sí hay ese grupo. Y hasta ahora en sus reuniones, ¿cómo ha sido la onda? ¿Qué tal ha sido como encontrarse ustedes para hablar de sus sentires y todo? ¿Cómo se han sentido? Sí, súper bien, o sea, sí, nos encontramos y qué felicidad verles. No se conocían antes nadie de no, donde las que no están nos ahí. Conocíamos. Bueno, yo me conocía con Saraí, otra chica, ya, pero nada más, de ahí con el resto sí no somos nada. Yo me conocía con Carlita, con ella también fuimos. Ajá. Entonces, es como, haz de cuenta que es como una reunión entre amigas. Ajá. Es tal cual, o sea, es chévere porque tú llegas, compartes, claro, en un inicio, como todas nos conocíamos, queríamos saber más la una de la otra, pero ahora ya es como más como que llegas a una segunda casa en donde puedes compartir y puedes también aprender mucho, porque también no solo es que vamos ahí a tomarnos el cafecito, o sea, a poder hablar de cosas, o sea, podemos aprender sobre nuestros derechos, sobre también, por ejemplo, cómo actuar en caso de que, por ejemplo, la policía nos pare en uh-huh, yendo conduciendo, o cómo hacer para en caso de ir por ejemplo, en esta próxima reunión que vamos a tener, se va a hablar sobre el tema de justamente cuáles son nuestros derechos el rato de ir a un centro de salud, por ejemplo, que es cosas interesantes que te empoderan y te dan a ti también las herramientas para saber cómo actuar y cómo defenderte en caso de un abuso. Entonces, por otro lado, hacemos manualidades, que vamos a empezar a hacer manualidades, ¿sí? Vamos a empezar a hacer manualidades y es un ambiente súper lindo, súper chévere. Yo quisiera saber, como dentro de estas reuniones que ya han tenido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué instrumento has aprendido vos? Y que lo cuentes un poquito aquí para aquellas amigas que también nos están escuchando y que también tal vez quieren unirse a Amigas Tes. Ajá, bueno. Uno en específico, tal vez el que más, la reunión que más te gustó. Por ejemplo, la reunión que más me gustó fue cuando cada una contó su experiencia de vida, es decir, contó cómo empezó, cuáles fueron sus, por ejemplo, sus temores, sus miedos, ¿sí? Porque hay muchas personas que no se arriesgan o no se atreven todavía a salir, es decir, viven entre cuatro paredes con temor o recluidas, ¿no? Entonces, yo sé, porque obviamente puedo contar con que el dar el primer paso para salir y poder entrar a un grupo es complicado, es se requiere mucho, mucho, mucho valor, porque es dejar tus cuatro paredes y abrirte al mundo, ¿sí? Obviamente no es salir del closet completamente, pero ya das el primer paso. Entonces es muy chévere porque ahí pudimos ver que nuestras historias son casi similares, de los inicios son casi similares, que hemos pasado las mismas cosas. Y eso puede ayudar a los chicos que todavía no se atreven a salir. Va a ayudar muchísimo porque van a sentirse que no están solos, que no son los únicos a los que les pasa eso. Y que no es el fin del mundo, que pueden ser que ya hubieron personas, hubimos personas que ya pasamos por eso. Y que lo logramos superar, ¿no? Entonces, es una ayuda para ellos, así que anímense tienen miedo, quisieran venir y no se atreven, anímense. Somos chicas súper abiertas y súper buena onda. Yo creo que hay que aprovechar más bien tu presencia aquí porque eres como la diversidad de la diversidad. Ajá. Porque es muy muy complicado, yo creo, encontrar como otras clases de trans, como un travesti heterosexual. Uh-huh. y es interesante más bien, tú has encontrado personas como parecidas. ¿Sí? Así como sí, bueno, de hecho, por ejemplo, Saraí también está haciendo la parte, quiere empezar la transición, pero tengo otras amigas, por ejemplo, Estefa, tengo otras amigas, Romina, que son travestis, pero son heterosexuales. Entonces, mucha gente confunde el hecho de que tú dices, ve, te gusta vestirte de mujer y eres homosexual de una, o sea, entonces te gustan los hombres de una. Y no es así, porque una cosa es lo que a ti te gusta, o sea, tu género, como tú te ves, que te gusta vestirte y verte femenina, y otra cosa es que sexualmente te gusten las mujeres o te gusten los hombres. Entonces, en este caso, obviamente, yo a mi pareja le he dicho, si es que yo me cambiara de sexo, si es que yo hiciera mi transición con cambio de sexo, yo me haría lesbiana, porque a mí me encantan las mujeres. Entonces, es como un poco complicado, pero sí, ya vemos de todo. Sí, es que se confunde siempre la orientación y la identidad. Exacto. Son cosas diferentes, ¿no? Exacto. La orientación es a quién te gusta, con quién te puedes encariñar, y la identidad es algo en sí de muy adentro, ¿no? Ajá. Porque en esto de la del también retomando el tema de con mis hijos no te metas, o sea, el hecho es como que si a una persona, un jovencita, un joven, a una jovencita le dieran a escoger y dijera, ven, oye, me levanté este día el lunes y decidí que voy a ser homosexual o voy a ser lesbiana, ¿no? Entonces, ya decidí y ya con eso ya me hice homosexual y me hice lesbiana. No hay nada más alejado de la realidad, o sea, uno no define, uno ni siquiera decide quién te va a gustar, si te van a gustar los chicos o las chicas. Porque no es algo que uno dice, ah, hoy día me va a gustar las chicas, mañana me va a gustar los chicos. No, eso ya viene intrínsecamente en uno, y esa es la parte sexual. ¿No es cierto? Que te define como te define, ya sea lo que tú decías, Pauli, la parte que no tiene nada que ver con el género como uno es, como uno se percibe. Yo no sé, yo creo que te debatiría esa parte porque más bien creo que esto de los gustos es igual que en la comida. Uh-huh. Algunas veces te puede gustar una cosa, ¿cachas? Sí, pero como una mujer, por ejemplo, y luego en 2 meses, porque no sabes qué va a pasar en 2 meses, ni nada de qué, ni peor en 2 años, ¿te imaginas? Y yo creo que es, por ejemplo, lo que a mí me pasaba, creo, o lo que termina pasando, a veces depende de los días, yo creo, de cómo te sientas, de qué clase de cosas te encuentres, porque no siempre las cuerpas que encuentras son binarias, necesariamente, por eso más bien creería que esto de los gustos es solo chévere, si te gustan como las mujeres, chévere, si te gustan como otras cosas, es como, pero no creo que sea como tan innato, sino que puede cambiar. Se va descubriendo, o sea, tú vas descubriendo. Ahora, exacto, tú no lo decides, tú vas descubriendo. Entonces, no es que como yo te decía en las iglesias te dicen, sí, o sea, que porque ves películas, no sé, película del este, ya te vas a hacer homosexual. Entonces no hay nada más alejado de la realidad. Yo sí estoy con la Majo, porque me acuerdo que uno de los argumentos de con mis hijos no te metas era justamente esto de que no querían que se les enseñe en las escuelas a ser gays o lesbianas. O este tipo de cosas, ¿cachas? Entonces es como, sí, pensar que es un gusto, que te vas explorando a ti mismo y que depende de eso mucho, más no de enseñarte o no. Y bueno, amigos, ya saben que estamos igual transmitiendo vía Facebook. Véannos en el Pélame la Naranja. Hola, amigo que está conectado, puedes escribirnos y hacer una pregunta, porque estamos hablando sobre las amigas T a propósito de la despatologización del de lo trans y de la homosexualidad. Y ya ven, tenemos mensajes personalizados aquí en el Pélame. Las personas que nos están viendo y escuchando, y ustedes saben, siempre contáctennos. Apélame la Naranja, pues, o llámenme a mí personalmente, o escríbanme a WhatsApp al 099-8080-294, 099-8080-294. Todos sus comentarios se van a ser leídos aquí, y si es que nos mandan un audio de WhatsApp, obviamente va a ser muchísimo mejor, porque van a salir aquí en vivo. Así que ya saben, estamos hablando de las amigas test, y si tienen alguna pregunta para Majo y Paulina, ya saben, pueden hacerlo en este momento. Muchas gracias a las dos personas que nos están viendo en este momento. Así que seguimos con esta conversación de amigas test, y yo quisiera saber ¿cuáles son sus proyecciones a futuro? Porque ya dijeron que van a empezar a hacer manualidades. Pero, ¿qué otro espacio, tal vez, de incidencia? ¿Probar por el arte? No sé, ¿hacer radio? ¿Qué les gustaría hacer a las amigas T? ¿Cualquiera ahí, Paulina? Bueno, tenemos una agenda de actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos... descubrir el proceso de... Les voy a leer. Siga nomás. Descubrir el proceso de congruencia social, la presentación de procedimiento en el registro civil, los protocolos de educativos, a través de ejercicios de team building, se apuntará a definir la identidad grupal, despatologización de trans, técnicas autopoéticas, desarrollo técnica del árbol. Bueno, estas cosas son más como de desarrollo personal. Sí, pero por ejemplo, lo que queremos hacer después de manualidades, perdón, lo que queremos hacer después de manualidades es un curso de feminización de la voz, por ejemplo. Ah, sí. Mira, entonces sería súper chévere porque no vale llegar así vestida y que te digan, buenas noches, ¿cómo les va? Y en cambio que te digan... Que llegues bien y puedes hablar y puedes estar súper chévere, o sea, es mucho, mucho mejor. Entonces va a haber muchas actividades, también podemos hacer cursos de maquillaje, cursos, ¿para qué? Para que las chicas nuevas que están queriendo aprender, no saben primero, no pueden maquillarse, no saben maquillarse y todo, entonces puede haber esos cursos, puede haber ese que les va a ayudar para que después ellas puedan salir y puedan ser... puedan expresarse y verse bien, ¿no? Ustedes van a ser las madres, diría la de Oratoide, y le mando saluditos. Bueno, y también tenemos la actividad de que salimos, ¿no? Salimos en grupo y nos divertimos, nos vamos a un bar, nos comemos una pizza. Vamos a una pizzería súper chévere y nos tratan súper bien, conversamos, bebemos chévere y regresamos. O sea, el ambiente, ojo para los chicos también, estas reuniones de chicas T no van al tema sexual o al tema de que vamos a tener ahí también contactos sexuales o intercambios sexuales, nada que ver. Este grupo de chicas T es de apoyo, de ayuda, de convivencia, ¿sí? Por eso es más, por eso cuando vamos a entrar, si vemos que las chicas que vayan a entrar no sean chicas que dicen, sí, me vestí por hoy día, pero es para verles a las otras chicas de que están ahí, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, no es por un tema de, sí queremos que el grupo no sea... No sea de contactos sexuales. Exacto, o sea, sí, eso no es la idea. Entonces, amigas, ¿usted tiene como unas ciertas reglas o como parámetros? A ver si nos comentan un poquito. Bueno, de hecho, aparte del de sexual. Ajá. Antes de entrar, por ejemplo, podemos nosotros conversamos con las chicas si es que, por ejemplo, si es que alguien quiere ir o todo, se puede se conversa un previo, ¿no? Para saber, porque, por ejemplo, había un caso de una chica que le me dice, sí, yo quiero ir, perfecto, pero ¿desde cuándo eres travesti? Desde hace 2 meses. Entonces le digo, no, pues, ¿cómo vas a ser travesti desde hace 2 meses? Generalmente el travestismo o el transexualismo, tú ya naces con eso, o lo descubres de muy temprana edad. Entonces que te venga a decir, ve, yo soy travesti hace 2 meses, entonces no entra, es, o sea, un poco raro. Exacto, no hay el, y ahí tú ya empiezas a dudar y dices, o sea, tú eres travesti y o quieres aparentarse travesti para entrar a ver a las chicas o estar ahí y poder, no sé, ¿no? Entonces sí nos cuidamos un poquito de eso, más que todo para mantenerla, guardar la privacidad y todo de cada una, ¿no? Y yo tenía una pregunta ahí, ¿ha sucedido esto como para ya tener este aviso? Aquí en las chicas T no, pero no, por ejemplo... ¿Y en lo personal cada una? Bueno, por ejemplo, hubo el caso hace muchos años atrás en un grupo que se llamaba La Casa Trans, uh-huh. en donde justamente un chico, un señor fue, pero habían dos chicas que fueron y le tomaron fotos, ¿no? Y le tomaron fotos y todo, y después le quisieron chantajear, ¿para qué? Para sacarle y extorsionarle, ¿no? Entonces eso no va con el grupo, entonces por eso es que no, claro, no hemos hecho. Algunas de las reglas que tenemos es que nos reunimos los sábados, los tercer sábados de todos los meses, desde las 2:30 hasta las 5:30. El grupo no es de carácter de cita sexual, se respeta la orientación sexual de todos los integrantes, ajá. se respetará la privacidad y confidencialidad de los integrantes, se prohíbe la publicación de fotos del grupo en redes sociales, ajá. o similares para precautelar la privacidad de los integrantes, entre exacto. algunas de las reglas. Y alguien que quisiera contactarse con ustedes, ¿cómo podría hacerlo? ¿Con algún Paulina, número telefónico? ¿O en el Facebook? O en Facebook. El Facebook nos podrían buscar. Ajá, directo. Directo, ¿sí? A Paulina María o a Carlita. Sí, o a mí, a María José Majo. María José Majo. Ya saben, entonces, ya como para ir cerrando, porque este espacio radial ya se nos está acabando, porque el viernes... Es el más corto que hay. Es de farra, así que... Nosotros les damos aquí el entremés y después ustedes salen a celebrar. Hay ahora mismo algo de clown, me parece, en la Casa Uvilla, así que ustedes pueden ir. Y también está en la Morgue del Terror, ahí en Alina Shungu. Y por cierto, también decirles que, bueno, ya para ir cerrando y despedir también a María José, decir que mañana también vamos a estar en el cierre de... del octubre no violento, porque va a ser una feria de iniciativas no violentas en las Naciones Unidas a las 11 horas. Tenemos micrófono abierto poético, así que ya nos despedimos y muchas gracias por todas las personas que nos escucharon esta noche en el especial A lo Trans, y quisiera que Majo tuviera la oportunidad de despedirse. Chao, un saludo a todas y que pasen bien, que disfruten la farra, no se olviden de seguirnos escuchando las próximas veces. Chao. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues, loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!